la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Mi amarillo, azul y rojo se pinta mi corazón. La mezcla de tres colores forman toda mi nación. Este sentimiento que nace por mi bandera se escribe en una frase y se llama Venezuela. Venezolano soy. Venezolano soy. Tu corazón es nuestra patria y por ti yo vivo hoy. Venezolano soy. Venezolano soy. Tu corazón es nuestra patria y por ti yo vivo hoy. La mezcla de tres colores forman toda mi nación. Este sentimiento que nació por mi bandera se escribe en una frase y se llama Venezuela. Asoman esta ventana que se abre de par en par hoy viernes. Ay, caramba, puse, ya va. ¿Qué día es hoy? Porque aquí tengo 31 de agosto. 28. Ajá, este viernes 28 de agosto de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y abriendo la ventana, Enza García, con muchísimo ánimo y dándole besos, abrazos a Mapuche y a Papacho. Buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en este planeta. A todas y todos ustedes está bella familia de La Ventana. ¡Los queremos! ¡Sí, señor! Y abrimos con Adonis y Robert. Venezolano soy y venezolano y venezolanas somos todos. Y como venezolanos y venezolanas comprometidos, nos estamos movilizando en esta gran marcha nacional en contra del paramilitarismo y en contra del contrabando. Hay que dejarlo claro, no es una marcha en contra de un gentilicio, no es una marcha en contra del vecino país, es una marcha por el reclamo de nuestro derecho a vivir en paz, nuestro derecho a la vida, que es violado, que está siendo violado por los paramilitares, no solamente con su accionar en la frontera, sino también con su accionar en las ciudades. Y no nos caigamos a coba, o sea, habría que ser ciego para no darse cuenta de una de la realidad, que el paramilitarismo penetró nuestras fronteras. Y no todos los colombianos son paramilitares, eso lo tenemos claro. Pero ese tipo de prácticas está viniendo importado, y hay que decirlo, importado por la derecha, que los ha estado contratando hace unos años para asesinar campesinos y para derrocar gobierno, el gobierno, la revolución bolivariana. Y se han instalado, y lo que es peor, han formado venezolanos, si no veamos allá Pérez Venta, veamos un Lorenz Salé, han formado venezolanos, jóvenes venezolanos, dentro de las técnicas del paramilitarismo para que salga, para que nazca un paramilitarismo venezolano. Y eso hay que cortarlo de raíz. Y al cortarlo de raíz se deben tomar medidas drásticas, siempre y cuando, y eso lo ha cuidado muy bien el gobierno bolivariano, dentro de la Constitución, las leyes de Venezuela y la legislación internacional. Porque la revolución bolivariana es una revolución de inclusión y de paz. Entonces, esta gran movilización nacional contra el paramilitarismo y contra el contrabando. ¿Por qué? Porque vemos la cantidad de dinero que invierte el Estado en la importación de alimentos y productos de primera necesidad, productos de higiene personal, y cómo se ha fugado para Colombia, para mantener el norte de Santander. ¿Y para qué personas que allí no tienen posibilidades ni de sembrar, porque los paracos no dejan sembrar a nadie, no tienen la posibilidad de trabajar en una industria o en una empresa, porque allí no hay ni industria ni empresa, tampoco para trabajar en el turismo, porque allí tampoco hay turismo? Lo único que le queda al pueblo del norte de Santander es dedicarse a la economía informal, entendida como buhonerismo y contrabando. Pero ese no es problema de Venezuela. La falta de gobierno en Colombia no es nosotros no tenemos por qué estar asumiendo la carga social que representa el norte de Santander. Eso no quiere decir porque somos hay una integración sudamericana. Eso no quiere decir que si una persona viene para acá y saca su permiso de trabajo y saca su residencia y trabaja dentro del empleo formal, generando ingresos a nuestro país, pagando impuestos en nuestro país, bienvenido sea, porque vino aquí a trabajar y a producir. Pero el que venga a saquear, no tenemos por qué andarle abriendo las puertas. Y eso lo debemos de tener claro. Entonces no es un asunto de ataque a un gentilicio, no es un asunto de ataque al vecino per se, es el ataque a dos actividades. O es el repudio, esta marcha es en repudio a dos actividades que le está haciendo mucho daño a nuestra sociedad y a nuestra economía, como son el paramilitarismo y el contrabando. Y ya se inició la concentración contra el paramilitarismo desde las avenidas Libertador y Nueva Granada. El punto de partida será desde la sede de la CANTV a las 11 de la mañana en la Avenida Libertador y terminará en la Avenida Urdaneta frente a Miraflores, donde estará el presidente de la República, Nicolás Maduro, dando un mensaje importante a toda la nación. Cabe mencionar que esta concentración se encuentran personas de diferentes estados del país en apoyo al cierre de la frontera, la defensa del pueblo venezolano y en contra del flagelo del paramilitarismo que imperaba en la frontera colombo-venezolana. El día de ayer, el vicepresidente de Movilización y Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, indicó que dicha movilización tiene como función garantizar la paz y la tranquilidad de los venezolanos. La segunda movilización se va a concentrar en la Avenida Nueva Granada. La misma estará integrada por la juventud venezolana, los pueblos indígenas, los comuneros y comuneras, los misioneros y misioneras, reiteró Vivas, informando a su vez que la hora de partida de este grupo es a las 9 de la mañana para marchar por la Nueva Granada, pasando por las Fuerzas Armadas, empalmando con la Urdaneta y terminará en el Palacio de Miraflores. Aquí será la gran concentración popular, donde las distintas expresiones sociales, organizaciones y sociales y partidistas demostrarán el apego por los derechos humanos, el respeto que tenemos por el pueblo hermano colombiano y la garantía de vivir bien de los ciudadanos del vecino país. Resaltó, de la misma manera, expresó que la acción de esta concentración iba dirigida a frenar el paramilitarismo que afecta a ambas naciones. Finalmente reiteró la convocatoria a todos los ciudadanos, tanto venezolanos como colombianos, y la extendemos. Colombianos, italianos, españoles, portugueses, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, panameños que se encuentren aquí, cualquier persona de bien está invitada a participar en esta concentración. Por su parte, el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, hizo un llamado a todos los ciudadanos nacidos en el vecino país a que asistieran a estas iniciativas que buscan resarcir la paz en el eje fronterizo. Así que vamos a estar atentos a las incidencias de esta marcha que va a confluir, que va a culminar en el Palacio de Miraflores. También tenemos pendiente un contacto para escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Unturriza, quien se encuentra en el Teresa Carreño, según me están informando. Así que estaremos atentos también a esa información. Por otro lado, en información de última hora, tuvimos una reunión bastante productiva de nuestra canciller Delcy Rodríguez con la canciller María Ángela Holguín, y de repente, pero eso es habitual, eso es normal en la política colombiana, ¿no? Siempre recuerdo a Álvaro Uribe hablando por un lado de paz y por el otro lado invadiendo países, como ocurrió con Ecuador, ¿no? Entonces tuvimos una reunión bastante productiva con María Ángela Holguín, de nuestra canciller, y de repente llega Santos a escribir en el Twitter: no vamos a permitir más violaciones a los derechos humanos de las personas, fue lo que le faltó decir, los derechos humanos de las personas, y llamó a consulta a su embajador aquí en Venezuela. Como no, la diplomacia se rige por el principio de la reciprocidad, pues el presidente Nicolás Maduro llamó a consulta a nuestro embajador en Colombia. Venezuela llamó este jueves a consulta al embajador en Colombia, Iván Rincón, como respuesta diplomática a la decisión que tomó más temprano el gobierno colombiano de llamar a consulta a su embajador en Caracas. Colombia tomó esa medida un día después de realizarse la reunión entre las cancilleres de ambos países con el fin de articular esfuerzos para la seguridad y la paz en la frontera. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó este jueves a consultas al embajador de este país en Venezuela, Ricardo Lozano, en medio de la tensa situación que se vive en la frontera entre los dos países. Según medios de ese país, la decisión se habría tomado luego de que Venezuela supuestamente impidiera la entrada al país de Jorge Armando Otalora, el defensor del pueblo de Colombia. Eso está raro. Si todo lo contrario, si se le había invitado. Ay, ay, ay. Bueno, eso tiene una pinta de ser más chisme o más excusa. Además, Santos ordenó a la canciller colombiana, María Ángela Holguín, convocar una reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR para contarle al mundo lo que está sucediendo. Bienvenida, María. La decisión venezolana fue dada a conocer por la canciller Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter, @DRodríguezBen, en la que además detalló que el gobierno bolivariano evaluará las acciones a tomar ante la actitud del gobierno de Juan Manuel Santos de desconocer las agresiones que sufre el pueblo venezolano en la frontera colombo-venezolana, producto del paramilitarismo y la guerra económica. Revisaremos integralmente relaciones con Colombia en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y la guerra económica, señaló. Además, en sus mensajes en la red social, Rodríguez lamentó que las autoridades colombianas frustren los acuerdos alcanzados en la reunión efectuada con su par, María Ángela Holguín, en Cartagena de Indias, donde se acordaron mecanismos directos de comunicación para abordar el tema fronterizo y sumar esfuerzos para construir en conjunto una nueva frontera donde la paz, el respeto y la producción sean sus cimientos fundamentales. El pasado 19 de agosto, recordemos que 3 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana resultaron gravemente heridos por un grupo de paramilitares mientras cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción, estrategia ilícita que forma parte de la guerra económica orquestada por la derecha nacional e internacional, acción delictiva que atenta contra la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, sino que nos pregunten, y derecho constitucional reivindicado por la Revolución Bolivariana. Por eso se ordenó el cierre de la frontera y el estado de excepción en el los municipios del estado Táchira, ¿verdad? Bueno, el presidente, esto fue el presidente, se de acuerdo con esta nota de correo del Orinoco. Ahora no tengo claro cuál es el jueves. No, eso fue ayer. El presidente Nicolás Maduro se reunió ayer con el equipo económico para articular un plan especial de abastecimiento. Estaremos atentos a los resultados de esta reunión. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro también anunció que la frontera seguirá cerrada mientras haya contrabando. La frontera del Táchira con Colombia no se abrirá hasta que el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, prohíba que se vendan en territorio colombiano productos venezolanos sacados del contrabando y el bachaqueo. Así lo afirmó ayer el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, durante el acto celebrado en el Poliedro de Caracas, donde participaron integrantes de la Unión Nacional de Mujeres provenientes de todo el país que se congregaron para respaldar el cierre fronterizo efectuado por el gobierno bolivariano en el estado Táchira. El presidente Maduro expresó su aspiración de que el gobierno de Colombia recupere la sensatez e inicie las acciones para proteger al pueblo de toda la frontera de Venezuela, que se ponga las pilas y proteja al pueblo del norte de Santander, de Cúcuta. En este sentido, exhortó a su par colombiano que prohíba que se ataque el Bolívar hasta que no restituyamos los derechos humanos del pueblo venezolano, no abriré la frontera. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro en este encuentro de la Una Mujer, las mujeres venezolanas, las heroínas venezolanas, rodilla en tierra para defender nuestro derecho a la paz, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la alimentación. Mire que si hay un sector de la sociedad que ha sido golpeado de forma inclemente por la guerra económica y las consecuencias de lo que es el contrabando y el bachaqueo, es la mujer venezolana, que ahí la vemos, la mujer venezolana de la tercera edad, como está jubilada y los hijos trabajan, pues pasa su vida completa en una cola, haciendo cola para conseguir el sustento de sus hijos. La mujer venezolana que es joven y tiene niños pequeños, la vemos como su tiempo libre lo dedica a hacer cola y para poder alimentar a sus hijos, sin tomar en cuenta la angustia que despierta en una madre la ausencia de fórmulas lácteas o el tenerlas que pagar a precios exorbitantes, la angustia que es para una madre el no encontrar los pañales, la angustia que es para cualquier mujer el no conseguir toallas sanitarias. Es una guerra que es donde que más afecta al sector femenino. ¿Y por qué? ¿Por qué golpear a las mujeres? Enrique de Oso, hablemos de Enrique de Oso en el siglo XIX, se fue un sacerdote español que creó la Orden de las Teresianas, colegio en el cual yo estudié. De hecho, le hicieron santo hace poco a Enrique de Oso. Y Enrique de Oso creó la Orden Teresiana con la idea de abrir colegios donde se educara a niñas, se educara a mujeres. ¿Por qué? Porque Enrique de Oso decía, educar un niño es educar un hombre, educar una mujer es educar una familia. ¿Por qué? Porque la mujer educa una familia, porque la mujer educa a los hijos. Y todos los hijos somos muy influidos por nuestra madre, por cómo piensa, por cómo siente. Y eso es lo que está aplicando la derecha. Atacamos a un hombre, atacamos al hombre, atacamos a las mujeres y atacamos a toda la familia. Para que vean, o sea, ese es un principio viejo que se tomó en el siglo XIX para educar, ¿no? Por lo menos ahí en España, por lo menos esa fue la justificación de Enrique de Oso. Pero por otro lado vemos cómo la derecha toma también ese principio y cambia la palabra educación por la palabra ataque. ¿Y qué pasa cuando se ataca una familia? Agarremos nuestro libro de sociales de primaria, donde nos enseñan que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Es decir, que si atacas a la célula fundamental, puedes acabar con una sociedad completa. Puedes acabar con un modelo de país completo. Entonces, fundamental que las mujeres venezolanas estemos organizadas para defender a nuestra familia y por ende a nuestra sociedad. Y un homenaje a esas mujeres valientes que ahora le andan echando pichón contra la guerra económica, que le están echando pichón para sacar adelante a su familia, que le están echando pichón. ¿Cuántos sacrificios no estarán haciendo ahora las madres venezolanas? ¿Cuántos gustos nos estarán quitando? Tiempo de descanso, tiempo de reposo, incluso vale una pinturita de uñas para que sus hijos, hijas y nietos puedan comer, tengan pañales, tengan leche, porque hay un sector delictivo, una mafia colombo-venezolana que quiere acabar con esta economía. Un homenaje a esas heroínas, como también le queremos hacer un homenaje a esas heroínas de la Guerra de la Independencia que la derecha silenció de nuestra historia. Porque nunca nos hablaron de las heroínas en la escuela. Tampoco nos hablaban de las heroínas en las universidades. Tuvo que venir un hombre llamado Hugo Chávez, tuvo que venir la Revolución Bolivariana que reivindicara a esa gran cantidad de heroínas anónimas y otras conocidas que se la jugaron con el alma y con el corazón y dieron su vida por la patria que ahora disfrutamos y que están atacando. Nos vamos a la pausa con la agrupación Sentimiento Patrio y este tema homenaje, Heroínas de mi Tierra. Heroínas de nuestra. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Muy buenos días, usuarios y usuarios. Nosotros nos encontramos en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño, donde en este momento se está haciendo acto de entrega del primer presupuesto operativo anual cultural 2016. Anteriormente, pues, a lo que es esta actividad, pues, los cultores de las redes de Oriente, los Llanos, Occidente, del Tamacuro, los Andes, y por último, la Central, hicieron acto de entrega del POA. A continuación, pues, escucharemos palabras del presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, Cristóbal Jiménez. La directriz de su ministro, Reinaldo Iturriza, representante del Poder Ejecutivo para esta área. Yo quiero informar, aprovechar esta oportunidad para decirle lo que hemos hecho lo más rápido que pueda en la comisión. El año pasado nosotros teníamos adelantado, pues lo que hicimos fue coordinar, dirigir la consulta, tratar de sintetizar todos los proyectos que había para la Ley Orgánica de Cultura. No existía en la Constitución del 61, ustedes lo saben, un capítulo para la cultura. Y había una mención, se veía como una actividad complementaria a la actividad de la educación. Entonces esta ley orgánica de cultura, nosotros teníamos ya adelantado esa síntesis, este proyecto consultado, y salió por la ley habilitante, decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de cultura, es así, ¿no? Sacó nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, quien el año pasado dio una demostración apegado a la Constitución de su gran sensibilidad como líder en el campo de la cultura. Decretó el año 2014 como año del joropo, se decretó la gaita como bien de interés cultural, entre otras cosas. Entonces tenemos la Ley Orgánica de Cultura. Este año, por iniciativa popular, entró la Ley de Protección Social al Cultor y a la Cultora, una ley especial que garantiza la seguridad social para todos los cultores y cultoras. Bien, ustedes y ustedes, escuchamos palabras del presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, Cristóbal Jiménez, pues quien daba detalles y pues reiteraba todas las acciones que lleva adelante la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional. Pues entre eso vale destacar pues la Ley de Protección a los Cultores, pues que se está emanando este año. Nosotros con esta información le pasamos el paso a los estudios, pues informándoles también que en esta entrega pues seguiremos reportando. Les informó Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 28 de agosto de 1886, Antonio Guzmán Blanco hace su entrada triunfal en Caracas para iniciar su último periodo de gobierno conocido como La Aclamación. El periódico guzmancista La Opinión Nacional, que dirigía Fausto Teodoro Aldrey, había solicitado el retorno de Guzmán, quien se encontraba en Europa, como presidente por aclamación. Con los votos de la prensa, de las municipalidades, en fin, de toda la nación, se le pidió a Guzmán que aceptara la postulación, para lo cual él no se hizo de rogar y respondió afirmativamente: «Es la patria entera que me impone inexorablemente rendirle un gran servicio». Así pues, Guzmán fue previamente electo senador por todos los estados y el 27 de febrero, el Consejo Federal lo nombró presidente para el período 1886 a 1888. Todo esto estuvo bajo la dirección de un círculo político al que el venenoso humor de los caraqueños había bautizado la adoración perpetua. Por aquellos días, el tesoro público estaba prácticamente arruinado, lo cual no impidió que costosas comisiones aclamacionistas se trasladaran a Europa y luego a la isla de Martinica para dar la bienvenida al ilustre americano. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país.

muchísimo ánimo. Pirulo y la tribu. Pirulo y la tribu de Puerto Rico, loco pero feliz. Sí, señora, así estamos todos nosotros, de poetas y de locos. Todos tenemos un poco y es mejor. Mejor desarrollar esa parte de poética y loca. Que lo loco no tiene que ver con lo neurótico, ojo. Bueno, abrimos la participación en la ventana de una. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y me fijaron, Madera nos cuelga en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, el video en dibujitos, cómo es que el gobierno de Colombia legaliza la trampa y nos joroba la economía venezolana diariamente con el dólar terrorista. De verdad que vale la pena verlo. Vamos a revisar Twitter y no tenemos mensajes nuevos en el Twitter, pero sí le tenemos una información importante, ¿verdad?, que tiene que ver con un balance que ha hecho la SUNDE. Según esta nota de prensa, la SUNDE ha realizado más de 42.000 fiscalizaciones en el año 2015. Estamos hablando de 42.403 operativos de fiscalización desde el 2 de enero del presente año hasta el 24 de agosto en todo el territorio nacional. Por otro lado, ese fue el balance que ellos dan, el informe refleja que el Distrito Capital encabeza la lista de faltas a la normativa. Con razón estamos tan aporreados, ¿no? Totalizando 3.568 incumplimientos, lo que representa un índice de 74,5% de la violación de la Ley Orgánica de Precios Justos por parte de los comerciantes. En segundo lugar se encuentra la entidad mirandina, quien suma 1.531 faltas a esta Ley Orgánica de Precios Justos, ¿no? Expresando un índice de violación de la normativa de 49,8% por parte del sector comercial. Y la tercera posición, aunque ustedes no lo crean, le pertenece al estado Barinas, en donde se han realizado 1.625 fiscalizaciones, de las cuales se han detectado 1.146 incumplimientos a la ley, reflejando un porcentaje negativo del 70,5% de faltas detectadas durante las fiscalizaciones. ¿Qué tal? Bueno, tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. José Torres, arriba. Hola, ¿cómo te ha ido, José? Mira, Enza, tú sabes que Colombia, ¿no? Ellos, después de la separación de Venezuela, de la Gran Colombia, en 1830, ¿no? Uh-huh. Después del asesinato del teniente Leonardo Infante, el asesinato de Sucre, ¿no? Uh-huh. Que ahí se formó una oligarquía, la ultraderecha más recalcitrante que había en toda América Latina, ¿no? Sí, ya existía. Pero es la oligarquía más arrastrada de todo el continente después de la mexicana. Antes era la mexicana, ahora te apuesta la arrastró, ¿no? Pero ellos históricamente, ¿eh?, lo han engañado, ¿no?, a través de sus medios de comunicaciones que han existido, pues, eso todos los tiempos, ¿no? Hoy más todavía con esto, con la tecnología avanzada de la comunicación, ¿no? Pero ellos siempre han dicho, ¿no?, que ellos son los campeones, pues, de la diplomacia, por eso es que siempre nos han derrotado en cuando hay una disputa, pues, entre Venezuela y Colombia. El caso fue el audio arbitral de España en 1891, donde dice que Venezuela, pues, prácticamente fue la primera derrota que tuvo Venezuela, porque supuestamente ellos mandaron un diplomático llamado Carlos Betancourt, que era supuestamente un pico de plata, y dice que la reina se enamoró de él, otro dice que fue por un tesoro que España le dio, Colombia le dio a España, ¿no? Pero lo cierto del caso es que España estaba a favor de Colombia en ese momento, y otra vez de la historia, ¿no?, siempre han manipulado que ellos siempre han sido de los campeones, pues, como te dije, pues, uh-huh. Hasta 1941, donde López Contreras, pues, prácticamente se bajó los pantalones y entregó toda la Guajira y todos los llanos de Casanare a Colombia, ¿no? Pero ellos ellos dicen que son los campeones de los medios de comunicación, pero a través de la mentira, del engaño, de la manipulación, de las medias verdades, ¿no? Porque fíjate tú, si tú te pones a buscar los noticieros, estos de las internacionales, CNN, FIU, News, etcétera, ¿no? Ellos siempre han dicho, ¿no?, que Colombia y que tiene un gran progreso económico, pues que ha aumentado su economía, y esto es que es mentira. En esto, uh-huh. Esta semana, Telesur ha pasado un reportaje sobre un pueblito, pues, llamado Oveja, que está, uh-huh, en el departamento de Sucre, ¿no?, uh-huh, donde la gente fueron primero desplazados por los criminales paramilitares un tiempo, se regresaron. Esa gente se mueren de hambre, pues, o sea, literalmente, pues, se mueren de hambre ahí. aguas contaminadas, ¿cómo te digo? La desasistencia del gobierno. Entonces, ellos a través de sus medios de comunicaciones han manipulado. Gracias, buenos días. Bueno, un beso grande. Fíjate, José, no es que los colombianos sean unos reyes de la diplomacia. Quizás tuvieron una diplomacia un poco más limpia hace años, porque con Uribe la diplomacia colombiana se fue al pozo séptico, ¿no? Pero no es que ellos hayan sido buenos en la diplomacia, es que han sido menos malos que nosotros. Porque si hay algo que tenemos que reconocer, es que la diplomacia venezolana durante la Cuarta República era una pésima diplomacia. Era una diplomacia entreguista, una diplomacia floja. Siempre recuerdo algo que decía Alberto Nolia, en los papeles de Mandinga, que tiene toda la razón. La diplomacia era para el hijo bruto de las familias de dinero. Tú sabes que en toda familia dicen que hay una oveja negra. Bueno, en mi familia yo soy la oveja roja, ¿no? Pero bueno, dicen que en toda familia hay una oveja negra, que siempre hay uno de los hijos que es flojo, que no tiene habilidades para el comercio, para los negocios o para la ciencia. Entonces no saben qué hacer con el hijo inútil, ¿no? Estamos hablando de estas familias de la high society venezolana, que no sabían qué hacer con el hijo bruto de la familia y lo ponían a trabajar en el cuerpo diplomático. Entonces, debido a la baja calidad de las neuronas de esas personas, se regía, era una política bastante entreguista. No les interesaba. No les interesaba y, por supuesto, al ser tan maletas y, de paso, tan apátridas, pues nos daban palos diplomáticos. Que, fíjense ustedes, cuando cambia la diplomacia y entra gente realmente preparada y entran personas sobre todo comprometidas con la patria, la cantidad de éxitos diplomáticos que hemos tenido. Pero en la Cuarta República llevábamos muchísimo más palos que una gata ladrona. ¿Por qué? Porque de paso que mandaban al hijo bruto de las familias adineradas a los cargos diplomáticos, también eran familias que, bueno, mira, ellos, vamos a estar claros, el mantuano es apátrida. El mantuano estaba del lado de los realistas, con excepción de Bolívar y cuatro mantuanos más. Vamos a estar claros. Acá, ¿cuál es la política de una María Corina Machado, de un Leopoldo López? Totalmente entreguistas. Y ellos eran los que ocupaban, y los ascendientes de ellos, eran los que ocupaban los cargos diplomáticos en este país. Entonces, no es que Colombia tenga o haya tenido una mejor diplomacia que la venezolana. Digamos que haya tenido una diplomacia menos mala. Y entonces, habla José de la oligarquía colombiana, yo creo que es idéntica a nuestros mantuanos, solamente que la oligarquía colombiana es mucho más nutrida, hay mucho más gente que las 10 familias que eran los amos del valle en el siglo XIX y se siguen manteniendo como los amos del valle. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Karen Méndez. Adelante, Karen. Bien, muchísimas gracias por el pase a la cabina. Nosotros pues continuamos en los espacios abiertos del Teatro Perico Carreño y en el marco de la primera entrega del presupuesto operativo anual cultural 2016. Nosotros escucharemos parte de las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Urriza, pues quien adelanta y detalla pues de dónde nacen estas iniciativas, de lo que surge hoy entregar un poco cultural. A continuación escucharemos parte de las declaraciones. Algunas apariciones espasmódicas, pero si no cuidamos el buen funcionamiento o si no trabajamos permanentemente para crear las condiciones que nos permitan fortalecer este espacio, entonces puede ser que iniciativas tan importantes como estas se nos diluyan, ¿no? Nosotros hemos debido superar una serie de bastante importantes de limitaciones. Uno está permanentemente, a todos nosotros, me incluyo, todos nosotros estamos permanentemente lidiando. Había un autor ruso, yo no me acuerdo de esa lectura que uno hace cuando es muchacho. Un autor ruso que decía, en la lucha contra uno mismo uno puede salir muy mal librado, ¿no? En una revolución uno tiene que estar permanentemente luchando contra los propios prejuicios. Uno tiene que estar en un proceso permanente de desaprendizaje. Uno no hace, digamos, la revolución con las cosas que aprendió, ¿no? O sea, uno no se lee un libro y va y hace una revolución. Uno, en la medida que está en contacto permanente con la realidad, uno está, digamos que, adecuando las cosas a las que uno cree, las cosas que uno piensa, y la manera como uno analiza la propia realidad, uno la está adecuando permanentemente, porque es que la realidad es implacable, ¿no? La realidad es, independientemente de uno. La realidad a uno le impone las reglas de pensamiento, los criterios a partir de los cuales tenemos que analizar. Entonces, crear nueva institucionalidad exige de nosotros desmontar una lucha permanente contra todo lo que pueda haber en nosotros de la vieja cultura política, ¿no? Contra la lógica de la representación, contra la lógica de la, fundamentalmente de la representación, todo lo que está asociado a la vieja cultura política. Es decir, en otras, yo esto me lo digo a mí mismo todo el tiempo, ¿no? Para no creerme mucho en lo de ser ministro, ¿no? Uno tiene que ser consciente de que uno no se las sabe todas, de que hay un montón de cosas que uno no sabe, ¿no? Si no es aceptando el desafío que permanentemente nos plantea la realidad, es muy difícil crear algo nuevo. Es muy complicado. Es muy difícil. Nosotros podemos perfectamente, como ya infinitas veces hemos citado al propio comandante, uno puede decir mil veces que uno está construyendo socialismo y realmente está haciendo cualquier cosa, pero le está poniendo ese nombre, ¿no? Bueno, yo creo que así tiene que ser pensado el Consejo Presidencial. En esos términos tiene que ser analizado. Los consejos presidenciales no pueden ser, nosotros no podemos concebirlos como espacios donde más o menos arbitrariamente reunimos una cantidad de gente de unos estados. ¿Cómo nosotros hacemos para que ese espacio funcione de acuerdo a una cultura política distinta, verdaderamente democrática? ¿Qué es eso, una nueva cultura política? ¿Cuál es la vieja? ¿No? Entonces, yo creo que el hecho de hacer ese ejercicio de, primero, como lo conveníamos en una reunión previa, uno tiene que ser coherente con las cosas que discute y con las conclusiones que saca de esas discusiones, ¿no? Bien, escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, pues quien hace un llamado a que la cultura política pues se construya desde las realidades, desde la realidad del pueblo venezolano. Nosotros, vale destacar que es una actividad emanada de los acuerdos del Tercer Congreso Nacional de Cultura, además del Consejo Presidencial de Cultura, y contiene en esencia todos aquellos proyectos en materia pues cultural para ser incluidos en el presupuesto operativo anual de la nación. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Karen Arencibia por este pase con el ministro del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, ayer en este encuentro con una mujer, el presidente Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de mentir públicamente. Y dice, ¿a usted le gusta que lo engañen o lo tienen engañado? Con respecto a los hechos que suceden en la frontera colombo-venezolana, que bueno, y para la muestra un botón, que supuestamente no dejaron entrar al defensor del pueblo de Colombia, y por eso el hombre llama a su embajador aquí en Venezuela a consulta. Pero bueno, esto de verdad, esto me recuerda, por lo menos como lo refleja el titular de Noticias 24, a usted le gusta que lo engañen y lo tienen engañado. Siempre me acuerdo un chiste que contaba, que estamos a viernes, vale, estamos con mucho ánimo el día de hoy. Un chiste que contaba mi padre, que este era un hombre que se encuentra una lámpara maravillosa, cual Aladino, se la encuentra en el desierto. La frota y sale un genio. Y el genio le dice que bueno, que le puede, que por encontrar la lámpara le va a conceder 3 deseos. Entonces el hombre dice, bueno, mi primer deseo es que mi esposa no me monte cacho. Mi segundo deseo, que si me monta cacho no me entere. Y la tercera, que si me monta cacho y me entero, que no me importe. Bueno, parece que se lo podemos aplicar a Santos, ¿no? Nos vamos a la pausa con Buena Fe. Lo malo se vota. Ya venimos. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. Lo malo se vota, se vota, se vota, se vota, matar, se vota, matar. Lo malo se vota, se vota, se vota, se vota. Si no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes probabilidad? Lo malo se bota y ya. Lo malo se bota, se bota.

olvidar que estamos hartos de aguantar. Once, seis minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Reincidentes y el tema Hartos de Aguantar. Bueno, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció ayer la creación de un plan especial de abastecimiento de productos y defensa de los precios justos en todo el país. Vamos a poner el acento principal en todas las tareas de distribución, abastecimiento y defensa de precios justos. Aseveró el jefe de Estado, al tiempo que indicó que este plan tendrá tres áreas de trabajo, las cuales ya se están perfeccionando y que serán anunciadas mañana sábado. Estaremos atentos entonces. Asimismo, reiteró que el gobierno bolivariano mantiene su mirada fija en la satisfacción del pueblo. Destacó que el desabastecimiento, el acaparamiento de productos y la especulación en sus precios es resultado de la guerra que sectores de la derecha nacional mantienen en contra de la revolución bolivariana. En este sentido, Maduro dijo que el plan de ofensiva económica se desarrollará con el apoyo de los movimientos feministas de todo el país y que priorizará la distribución de alimentos. Explicó que la primera tarea de este plan será impulsar mercados a cielo abierto en comunidades venezolanas. Comentó que la segunda será llevar la producción de las redes de distribución de alimentos a urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, mientras que la tercera la tarea se enfocará en la instalación del mercado obrero en espacios de trabajo. El presidente puntualizó que las más de 2 millones de mujeres que pertenecen a la Unión Nacional de Mujeres tienen la responsabilidad de cumplir con este proyecto y que están llamadas a contribuir con la revolución económica productiva. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Franklin Hernández de Los Magallanes, Katia. Franklin, ¿cómo estás? Vale, qué gusto escucharte. Nunca te pierdo la pista, aunque no te pueda llamar por razones de trabajo, salud, etcétera. Bueno, cuídese mucho, que supe que estuviste enfermo. Bueno, espero que estés mejor y pa'lante. Elsa, te estoy llamando primero, pues, como siempre, expresarte mi afecto sincero y mi admiración, como siempre. Y recordarte cuando estuviste con tu ventana en YBKE Mundial. Ajá. Que antes de lo sucedido en la finca de Actari, yo estaba denunciando el sicariato o mercenarios que habían asesinando a taxistas, sí, sin siquiera robarles taxi ni su pertenencia, porque ya ellos habían cobrado por parte de los escuálidos esa función de asesinar para abultar aquella época. La cuestión de la inseguridad, sí, ¿te recuerdas? Sí, sí. Que incluso este muchacho, Randolph Borges, me hizo la observación que no todos los colombianos eran así, porque cual. Que no viene al caso ahorita recordar esa partecita, pero estamos conscientes que nuestros hermanos colombianos son personas de bien, pues la mayoría, es muy poco el que sigue a Álvaro Uribe, que por cierto, si allá los gringos, allá en Norteamérica, llaman a los pobres inmigrantes mexicanos que quieren pasar a Norteamérica a vivir una vida mejor, el sueño americano, etcétera, los llaman coyotes, respectivamente. Coyotes o mojados también les dicen. Ajá, por sentirse superiores a ellos y tratarlos como esclavos, los llaman coyotes. Entonces nosotros aquí, a esos narcoparacos que son guiados por Álvaro Uribe, los tenemos que llamar llenas, narcollenas, al servicio de Uribe y de esta oposición, y que de derecha, ellos no son de derecha nada, esta oposición nuestra son unos apátridas que deberían estar primero presos por eso, después por la cantidad de crímenes que han cometido, como el asesinato de nuestros compatriotas. En fin, dejo la oportunidad para otra persona, porque hablar de estas cosas a veces lo indignan a uno. Sí. Un beso enorme, Franklin. También te quiero muchísimo. Cuídate. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Eloyo, usuarias y usuario. Buenos días, habla Fernando, la presta desde el Atillo. De verdad, es lo que está diciendo el amigo Franklin, que hay unos hermanos que no parecieran de tan hermanos. Y hablando un poquito de ellos, ¿verdad? Nosotros, no sé por qué no nos hemos recordado, por decirlo así, empezando por mí, que Colombia hace aproximadamente 3 o 4 años firmó un tratado con los Estados Unidos que se llama TLC. Sí, el Alquita, eso estuvimos hablando el antes de ayer. Alquita, Entonces, eso está haciendo mella en este momento dentro de lo que es la política social, industrial y todo lo que se pueda llamar política de inclusión en Colombia. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a comprar una cantidad de enseres a través de lo que es ese ALCA, ese TLC, a los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de esos rubros es el pollo. Ellos están obligados a comprar una gran cantidad de pollo. ¿Qué ha traído como consecuencia eso? Que la industria avícola en Colombia se ha venido a menos. Ellos eran productores de pollo, ellos eran productores de huevos. Ahorita es poco lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están obligados a comprar con su cuestión, a través de los tratados, a comprarle a los Estados Unidos esos productos y muchos más. Lo del presidente Santos, él le dio una patada a la mesa. ¿Por qué? Porque yo no creo que el presidente Santos esté engañado o lo esté dejando engañar. No. Es que es otra cuestión. Se está haciendo el sordo, el tonto y el que no. Bueno, como Shakira. Shakira. Exactamente, de ellos se trata. Y nosotros también, sabemos muchos venezolanos, que vimos lo que pasó en el barrio ese, que es la invasión, o barrio Barinas, como se le llama también, y entonces los productos que los señores llevaban, por decirlo coloquialmente, feo será, pero es la verdad, lo que llevaban en el lomo no eran una nevera llena de electric, no era un aparato de esos costosos, sino eran los productos de mi casa bien equipada, porque esos eran los productos que estaban llevando, una nevera higher, una cuestión higher. Entonces son productos que nos están saliendo del bolsillo a nosotros. No, y productos, y se llevaban productos que en Colombia es impensable comprar, como un televisor de plasma de 50 pulgadas. Correcto, de ello se trata. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la descomposición social interna de Colombia, al cerrarle la frontera, se está pronunciando. ¿Por qué? Hay una falta de trabajo, hay una falta de producción, hay una falta de una cantidad de situaciones que traen como consecuencia que mucha de esa gente han tenido que emigrar. Colombia tiene como 10 o 12 millones de personas fuera de su país. Es uno de los países, creo yo, el más en Latinoamérica, el que más tiene. Es el líder de emigración. De la emigración en Latinoamérica, yo creo que uno de los del mundo. No, porque no es porque ellos estén bien, ahora es que nos vamos a dar cuenta que Colombia tiene por lo menos el 40% de electricidad apagada en su territorio. Agua potable no llega a un 50%. La comida que ellos antes se ufanaban, porque si es verdad, tenían comida, todo lo han desmontado por las cuestiones y los compromisos que tienen. Ahora es que ellos se van a dar cuenta que estaban viviendo de un sueño, y ese sueño era contrabando, ese sueño era la ilegalidad, ese sueño era una cantidad de problemas que nos los están traspasando a nosotros aquí, también a un poquito a Ecuador, otro poquito a Panamá, y así un poquito regadito en todos lados. Ese es más o menos el problema, y nosotros no nos podemos hacer garantes de nada de lo que pueda pasar allá. ¿Por qué? Porque Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia. Nosotros podemos darle la mano como hermanos. Condenados estamos toda la vida a vivir al lado de ellos y como hermanos. Entonces, vamos a hacer la cuestión como son. Traten de producir productos allá aquí, y si nosotros lo producimos, hay un precio internacional. Y llévenlo a ese precio. Así como dije el petróleo, así hay muchos precios de productos que nosotros tenemos aquí. Por lo demás, mi reina, mira, feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes y a todos nos buscan los extremos y con eso nos volveremos a escuchar esta cantaleta. Uh-huh. Otro poquito el lunes. Así es. Un beso grande para ti, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, señorita? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Arias desde Los Ángeles, California. ¡Hola, Carlos! ¡Qué gusto! Vale, ¿cómo anda todo? Bueno, bastante bien por aquí, te sabe, trabajando fuertemente. Bueno, pa'lante. Pero muy preocupado con las cosas sí. Que pasan por ahí que oigo. Uh-huh. Bueno, mire, señorita, usted sabe que yo vivo aquí a las 2 horas de la frontera, ¿verdad? Ok. Digo, San Diego está a 2 horas de aquí de Los Ángeles. El año pasado fueron expulsados de aquí 80,000 personas. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Esto es todo el tiempo. Y no solamente eso, primero nos meten en una prisión ahí cerca de Tijuana, aquí en el borde, bien, pero una cosa que los trato, pero bien inhumano. Los mantienen ahí, les quitan la información, los tratan bien mal y después los botan, ¿verdad? Eso no lo cuentan mucho por allá. No, y lo de los niños enjaulados, niños para ser deportados. Sí, sí, de todo, eso es terrible aquí, pero bueno, usted sabe. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando de... Perdón, que estaba oyendo el presidente en estos días hablando. Uh-huh. Él le dijo en una parte de esa, dijo, bueno, sí, le tenemos que empezar a mandar mensajitos y videitos por LinkedIn, por YouTube, por no sé qué cosa, por aquí, por allá. Y se le olvidó también mencionar que lo pasen por TV, por la venezolana de televisión. Yo cada vez que yo trabajo siempre todo el tiempo por aquí, pero estoy pendiente de oír los programas de la televisión venezolana de televisión, el canal 8, señorita, y por ejemplo La Hojilla, la pasan 2 días después y la otra que se llama El Mazo Dando, usted lo busca por ahí, no aparece por todo eso. Sí, sí. Entonces, están hablando de cómo informarle al mundo, porque nosotros vivimos en otras partes del mundo, diferentes horarios, cómo nos podemos enterar nosotros de la televisión venezolana, qué es lo que está pasando. Solamente vemos televisión de todos lados, CNN, por todos lados dándole, pero echándole cuero a Venezuela por todos lados, y todo el mundo poniendo cosas horribles por Facebook, esa cosa, y nadie pasa nada por la televisión. Es más, últimamente ahora en mi teléfono no puedo agarrar el canal 8. Imagínate. Yo lo agarraba cada rato, tengo todos los programas esos para bajarte, para bajar la televisión, y todos me dicen que ese video no se puede tocar, no se puede ver, ya no se puede ver. Mira, eso es un problema que tiene BTV que definitivamente tiene que corregir. Haremos, nos hacemos eco de tu comentario y de la necesidad que no solamente tienen los venezolanos en el exterior, sino muchas personas que quieren estar mejor informadas de lo que pasa. Ahí te recomiendo también que sigas a Telesur. Telesur es mucho, le hace muy buena cobertura a lo que está pasando aquí, aparte de que su página está bien actualizada. Si tienes redes sociales, te recomiendo que sigas por Facebook Cruce de Palabras, Telesur, que de verdad que están haciendo un trabajo excelente. Otra buena buenas informaciones sobre Venezuela, bien equilibradas, las de Russia Today, RT Noticias, ellos también te tienen bien actualizados los videos, lo que son nuestros programas, como La Hojilla con El Mazo Dando, programas de BTV, pues lamentablemente, por lo que nos relatas, es difícil, y yo también he buscado videos por BTV, que salen en La Conducta y no los consigo, ¿no? Entonces, bueno, en la página web es difícil, y eso es algo que, bueno, tienen que ponerse pilas para actualizarlo, dime. Bueno, el último programa de Zurda Conducta que vi está grabado desde octubre del año pasado. Imagínate. O sea, y entonces ellos pasan, yo a veces los veo, pero en mi casa, en la computadora, pues ya por el teléfono no puedo ver, pues yo trabajo también en la calle. Claro. Ya no los puedo ver, ya no entra, no sé qué pasa. Fui a la compañía de teléfono y me dicen que eso no es problema de ellos, sino problema de allá de Venezuela. Ok. Entonces lo probé en diferentes teléfonos y no entra la televisora. De todas maneras, un abrazo y seguimos para adelante. Un abrazo grande, Carlos. De verdad, qué gusto conversar contigo. Qué gusto que nos escuches. Aquí estamos a la orden. Y bueno, un beso enorme para ti. Bueno, son las 11:20 minutos. Nos escribe Javier Oliveros por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Aquel extranjero que no acate las leyes venezolanas, que se asile, no nos calamos más pillaje en nuestra casa. Bueno, vamos a seguir leyendo informaciones y con respecto a los anuncios, ¿no?, de este plan para el abastecimiento del que habló Nicolás Maduro, pues este sábado ya va a anunciar en qué va a consistir. Una de las cosas que aseguró ayer, el día de ayer, el presidente Maduro, es que la construcción de la paz es una tarea que deben hacer desde las comunidades y proyectarse en los hogares y las escuelas. Ustedes están llamadas a organizarse de la mejor manera posible para cumplir las tareas que la patria les da, que demanda la familia. Lo más importante es cómo organizarnos, dónde organizarnos, agregó el primer mandatario. En ese sentido, llamó a las mujeres a constituir diferentes brigadas de base en las comunidades, fábricas, centros de trabajo y también en universidades, liceos y misiones educativas, y que éstas posean líderes que cada día se dediquen a brindar charlas, movilizar a sus integrantes y acompañar proyectos nacidos desde el pueblo, con la conformación de estas brigadas que se sumarían a la red municipal y los equipos regionales de una mujer, se crearía un amplio, poderoso, unitario equipo nacional de conducción de la organización, lo más amplio, lo más diverso y lo más amoroso posible, indicó. El presidente fue enfático al expresar: hasta la última parroquia de este país debe llegar una mujer con su mano, con su palabra, con su presencia. Bueno, también la ministra Carmen Meléndez anunció que las mujeres se organizarán para llevar mercados comunales a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La ministra para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Carmen Meléndez, ofreció un balance desde el puesto de comando presidencial sobre la reunión con las mujeres organizadas para permitir y articular las medidas para abastecer al país. Esto lo profundizaremos en la próxima media hora. Ahora son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Manuel Rodríguez. Amalia. El joropo del llanero, el joropo del llanero. Alma luz de mis canciones, en mis notas se destaca el reír de las maracas y del arpa los bordones, y del arpa los bordones. Sufro tanto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Sufro tanto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Para cantar la chipola mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una sola. Amarillo color de oro, azul de la azul esfera y rojo que reverbera como la sangre del toro. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo. Es la musa que te invita a tocar la suavecita en mi piano. A veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella en un hotel. Como brilla fuerte. Vivo y alta. Vivo por ella en propia piel. Si ella canta, mi garganta, mis penas. Siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo. Vivo por ella, créeme. Por ella también. Yo vivo verle. Yo vivo verle. Ay, qué cosa tan bella. Que estaba Luigi cantando, que Luigi estaba cantando hace un rato y yo por ahí flotando y suspirando. Hermosa canción interpretada por Andrea Bocelli y Marta Sánchez. Vivo por ella. ¿Y quién es ella? La música. La música que sana los corazones, la música que alegra el alma. He leído varios trabajos, ¿no? Últimamente he leído varios trabajos que hablan de no solamente el poder sanador de la música, sino que la música ayuda a las personas a no caer en estados depresivos. Y vamos a estar claros que estamos viviendo una situación bastante dura aquí en Venezuela, todo el rollo con Guyana, contrabando, bachaqueo, la inflación, que no olvidemos la inflación, y de verdad, ¿cómo no volverse loco? Y una de las cosas que lo personal le agradezco a la vida es trabajar en radio, porque eso me tiene en contacto permanente con la música. Y disfruto, por eso le doy tanta importancia también a la música aquí en La Ventana. Esa música que nos sana, esa música que nos, esa música que nos alegra el corazón, que nos hace soñar, que nos hace volar, que nos hace bailar. ¡Viva la música! También vivimos por ella. Andrea Bocelli, Marta Sánchez, vivo por ella. Y tenemos llamadas telefónicas. Son varias, le damos paso a la primera. Buenos días. No hay tierra como la mía, y esta milonga le canto. Y esta milonga le canto, y si alguien me desafía, me juego dándole tanto. Soy un criollo de avería, que el mundo fui recorriendo. Que el mundo fui recorriendo y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía, que está paseado por el mapa, y esta milonga le canto, y esta milonga le canto, pero compadre la papa está allí, le paso el llanto, yo he visto rubias divinas y morenas tentadoras, y morenas tentadoras, pero como en Venezuela no he visto tan seductora. ¿Qué de ello? La Colombia no te llevo nada, ¿viste? ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por esa serenata. Claro, claro que no le llevo nada, este es de mi Venezuela, mi Venezuela. Mire, por los cuatro costados pueden apuntar ustedes lo que venga en gana. Pero aquí está una gesta emancipadora, porque es así, una gesta emancipadora. Ese es como cuando se acentúa la naturaleza, vive una princesa llamada Yaruba, donde se acentúa la naturaleza, vive una princesa llamada Yaruba. Hay en nuestra gesta emancipadora, mujeres como esta cubana avanzadora, para que no les llevo nada, señores. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, no somos xenófobos. Aquí hay 5 millones de colombianos que a la hora del té, cuando el santo mocho se vuelva loco, los colombianos que están aquí van a trompar contra sus mismos compañeros, porque no van a permitir que lo que han obtenido aquí, la paz que no tuvieron allá, se la van a dejar volver a dejar quitar. Así que esto es con ustedes, hermanos colombianos, los que están aquí, los que tienen sus hijos estudiando, los que han hecho su vida aquí. No vamos a dejar que este par de locarios que están allí, Juan Manuel Santos y el Uribe, vengan a querer echar la gran vainita, y disculpa la expresión de la palabra. Vamos duro y culvero, y no miremos para atrás ni para coger impulso. Venezuela lo libertó 3 y libertó 4 naciones más. Bueno, agárrese duro, porque esto es lo que tenemos nosotros por ustedes: pan y plomo. Uh-huh. Aló. Bueno, yo le quitaría lo del plomo, ojo. Venezuela es un país de paz. Mira, ya que estaba nombrando Pedro La Porta a Juana la Avanzadora, anunció el presidente Nicolás Maduro en el acto con una mujer que los restos de Juana la Avanzadora serán llevados al Panteón Nacional el próximo 6 de octubre. Añadió que el 6 de septiembre se conmemoran 200 años de la Carta de Jamaica, documento histórico escrito por el libertador Simón Bolívar en ese país caribeño, por lo que invita a toda la población a sumarse a una serie de actividades que se llevarán a cabo en todo el país y que culminarán un mes después con el traslado de los restos de Juana la Avanzadora al Panteón Nacional. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿tú? Muy bien. Cuanto a lo de la limitación, digamos así, de la frontera, que lo prolonguen lo más que puede, por cuanto que, recuerda que ese es un plan de la derecha, ellos no quieren a Venezuela, plan de la derecha, de inundar esto de paramilitares para cometer restantes asesinatos. Esa es la idea, y seguir entrenando a nuestros muchachos que son ya delincuentes, seguirlos entrenando. Entonces, por eso que tú les escuchabas, ellos hacían mucho énfasis, la delincuencia, y sembraron a mucha gente de clase media, que es la que se quiere ir, observo que mucha gente, muchos muchachos profesionales están apostillando luego que se van, pero es por el miedo, por el pánico que han creado y las cosas que han visto de los atracos, de los asaltos, es por eso, la inseguridad, que no es mentira, pero se la crearon ellos, los de la derecha, pero lo que crearon es inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Ayer en Teresur, en lo que tú estás diciendo, tienes razón. Ahí en Teresur pasan, yo anoche me quedé pero hasta la una, y ahí pasan, después de su conducta pasan Teresur. Y me quedé abismada, el estado de desidia tan grande que tiene esa zona de Cúcuta. Eso es la pobreza extrema. Y aquí pasan ese programa tan asqueroso que 100% Venezuela, póngale 50 o 25, pero ¿cómo le va a poner? Es más, ni siquiera 10% Venezuela. Ajá, entonces ¿cómo van a poner? Entonces, ¿qué dirán de Cúcuta? Mira, eso, pasaron una señora que ella estaba cocinando, pero era un ranchito, y allí, ella dice que ella vive de esos productos, pero ella no está tan pegada a la frontera, que le llegan allí los productos, y ella vive de eso. Porque con lo poco que, o sea, que ella vende, ella come porque ella necesita comer, decía la señora, porque ahí no hay nada, ellos no están asistidos por el gobierno, no. Entonces hay que estar muy pendiente, fíjate tú. Entonces yo no sé, alguien me dijo a mí, ay, que Colombia era un país que tenía mucho dinero, muy rico, que tenían de todo, que Colombia estaba muy bien, pero yo no sé cuál es lo que está bien. Estas casas que fueron destruidas tenían ya tiempo en esas. Tiempo, eso no es que lo formaron ahora, ya tenían tiempo, eso venían dando en la parte de que llaman Capacho, hay unos militares, unos guardias nacionales, ¿con qué se compraron esas camionetas tan lujosas? ¿Por qué se compraron esas camionetas? ¿Con qué? Entonces también son cómplices. Sí. Eso hay que investigarlo, uh-huh. Eso hay que investigarlo. Pero no quiero decir con ellos que todos los militares, porque ahorita se está trabajando. O sea, que todos los militares, que toda la Guardia Nacional Bolivariana es así. Se está trabajando muy bien y están abriendo todos los depósitos, porque me queda abismar en sacar todos los productos. ¿Cómo vamos a ver esta vía sanitaria? ¿Cómo va a ver aquí champú? Todo lo de bebé. ¿Cómo va a ver si todo estaba allá? Y nosotros, como unos pajuatos, haciendo cola aquí, de horas y horas, llevando sol y llevando, como tú dices, la gente que trabaja, van las madres a buscar, yo estoy cansada ya, no, qué cansada, que ya uno se queda limpio, porque es el dinero se te va por aquí, por allá, uh-huh. Se te desagua mucho, porque no hay un control, porque es lo que tú consigas, lo que tú veas, y entonces te descontrolas mucho económicamente, ¿ves? Entonces, yo estoy de acuerdo con esa medida, pero que se prolongue bastante, para evitar, porque todo lo que quieren es no llegar a elecciones. Este es un plan preconcebido por toda la derecha y son tan sinvergüenza que tú lo oyes hablando. Y ninguno, porque yo no he escuchado a ninguno pronunciarse sobre la muerte de la que de ellos mismos y de los que muchachos, de ellos mismos que entrenaron, de la señora esta que mataron. Sí, ajá, Ingrid, que hay otra llamada detrás tuyo, corazón. Entonces, ajá. Tú, yo no veo eso. Aquí en la central medinense, ayer protestaban las cajeras, hasta la madre se la sacaron a Maduro, y que ojalá lo mataran y todo. Estamos bueno, pero ¿por qué protestan las cajeras? No, porque le están quitando el guiso que ellas tienen con el bachaqueo. Son bachaquera, aquí las del Prado. Está claro. Sí, señor. Mentando madre y que ojalá lo mataran. Todo eso dijeron ayer. Todo. Porque son bachaqueras. Uh-huh, sí. También hay que caerle, por favor. Hay que hacer mucho. Hay que caerle a los bachaqueros que trabajan dentro de los supermercados. Correcto. Porque ocurre en los públicos y en los privados. Correcto. Y en el central mairense es que son descarados. Sí, descarados con el bachaquerismo interno. Ok, hablamos. Bueno, un abrazo. Y vamos a estar, mira, todos los que hemos ido a un central madrirense, en alguno de ellos habremos visto cómo de repente tú estás por allí y ves como una cajera te saca un bulto de productos regulados y se lo entrega un bachaquero en tu cara. Es una cosa impresionante. Bueno, que están protestando, es que ya se les está acabando el negocio, señores. La otra llamada que tenemos, buenos días. Hola, Esa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Es Daisy. Uh-huh. ¿Qué tal, Daisy? Bueno, aquí oyendo, amiga, estaba viendo a lo que está diciendo la amiga y estaba reflexionando, oyendo a ella y lo que vi anoche en La Conducta. Me dio una tristeza, Ensa. Yo no sé si tú te acuerdas cuando, yo no sé qué tiempo hace, pues de verdad no me acuerdo ahorita qué tiempo hace, cuando en Colombia estaban quitándoles las semillas a ellos y se las estaban quemando, que uh-huh. Se les metían en las casas. Yo no me acuerdo. Sí. ¿Cómo fue eso? No, me acuerdo bastante que hubo mucha gente que hacía marchas y cuestiones y la atacaron fue los campesinos, pues le quitaron la, ellos no tenían derecho a tener semillas en su casa, sino las semillas que ellos le diera la gana, pues yo creo que es una semilla que los obligan que las compren a los importados, creo que es la cuestión así, yo no me acuerdo mucho. Bueno, anoche pasaron un viejito de 77 años. Ay, sí, yo lo vi, eso daba dolor. A mí me dio un dolor tan grande. Ese pobre abuelito, vale. Mira, me acordé de mi viejo, verga. Uh-huh. Yo dije, me dio de todo y bueno, sí. Pues te puedes imaginar cómo uno se pone. Y yo, qué impotencia. Entonces este hombre sale descarado, pero yo no había visto las declaraciones de él, del estúpido ese de santo, porque de verdad esa, yo tengo tiempo diciéndote lo cierto, uh-huh. Que yo te lo dije a ti la otra vez con Nicolás, que mi amigo, que nos vamos a comunicar por teléfono, que no vamos a creer en nadie, que vuelve a ser santo, lo mismo que le hizo Uribe a mi comandante, se lo está haciendo santo a Nicolás Enza. Este hombre no es de fiar, mire, ya se están quitando las caretas, Enza, esa gente está vendida, son 7 bases militares que hay en Colombia, y ellos tienen su país en el piso, ¿ah? Ellos están arruinados, Enza, ellos, la poca gente que está levantada ahí, es apostilla de nosotros los venezolanos, con lo que se están llevando de aquí, a ellos les parece mejor vender todo lo que vienen de aquí de contrabando, que la droga, ya dejaron muchos capos de vender droga por hacer lo que están haciendo, y es peligroso lo que estamos enfrentando, ¿no? De verdad, Enza, es muy peligroso, pero tenemos que seguir rodillas en tierra, porque a mí, nosotros, Nicolás, mi comandante Chávez nos dejó este legado, y mi comandante Chávez nunca le bajó la cara a nadie, y yo aplaudo a Nicolás Maduro, de verdad. Lo que siempre he criticado a él es que él espera que las cosas se pongan bien grandes para él meter mano, o es lo que te digo, a lo mejor es que lo engaña, no sé cómo es el cuento, pero de verdad, Nicolás, tenemos que apoyarlo, Enza, tenemos que seguir apoyando, y nosotras como mujeres, porque yo vi lo de UNASUR ayer, Nicolás no es, como dicen por ahí, chaburro, que no sé qué, no. Un tipo demasiado, pero demasiado observador, el tipo va las cosas claro, como dice el dicho, está empezando, muchacho que lo metieron ahí para caída, bueno, pero tenemos que darle gracias a Dios que está él, chica, y tenemos que seguir apoyándolo, y lo que dice mi amiga, la de ahorita, que es verdad, ellos están atacando, es que aquí no haya elecciones en diciembre, ¿por qué? Porque ellos saben que si en diciembre hay las elecciones, porque la van a ver, los vamos a terminar de enterrar esa, entonces ellos no van a saber qué hacer, entonces ellos están atacando y están esperando ahorita que empiecen las clases, porque por ahí van a empezar con el otro rollo, y otra denuncia que estaba por decirte hace tiempo que te estaba por llamar, uh-huh. Enza, yo lo había oído como comentario, pero dos personas muy allegadas a mí me lo hicieron y me lo dijeron en el cementerio aquí del uh-huh. sur. El mercado del cementerio están cobrando vacuna, Enza. Yo pensé que era Ave María. Sí, Enza, están cobrando vacuna y yo pensé que era a los pequeños comerciantes, los negocios pequeños, 5,000 y a los grandes 20,000. Qué horror. Y entonces yo estaba anotando, pero nosotros vamos a ver a los viejos al cementerio cada 15, 20 días, a veces vamos un mes, depende de cómo esté el bolsillo. Y nos hemos dado cuenta que hay muchos negocios pequeños que están cerrados. Que han cerrado, entonces uno se pregunta, oye, pero qué pasó aquí, y la gente no dice nada, entonces un tío político nos hizo el comentario, porque él trabaja con cuestiones de ventaje y bromas de esta, de hilo y broma, y dice que no, que les están cobrando le cobran 5,000 a los negocios pequeños, a los grandes 20,000, eso hay que averiguarlo, Enza, y que está mosca porque sí, pues eso es para militarismo, o sea, la vacuna es técnica para acá. Ajá, entonces hay una amiga que ella tiene un negocio ya y ella nos vende la ropa para los niños, para el colegio, uh-huh. Ella nos la está vendiendo, ella nos da facilidad de pago, vende caro, porque vamos a Censa, porque ahorita todo el mundo está vendiendo caro y bueno, y si tú tienes la necesidad, lamentablemente caemos en esa. Sí, de todos modos no está de más que te pases por la feria del San Mil de la Candelaria. Sí, yo le dije uh-huh. a mi hija, no chica, no compres nada todavía, yo me voy a lanzar para allá y yo hago mi cola, ni me importa, pero yo veo cómo no va a estar regalando esos reales a gente tan cara, y que una camisa 5,000 bolívares, no, eso es una grosería, chico. Sí. Entonces ella nos dice, ella está vendiendo por aquí ropa de todo lo que ella vende, porque ella dice que allá les están cobrando vacuna esa, entonces eso hay que averiguarlo, de verdad, mira, un comentario y que alguien nos oiga que para ver qué se puede hacer con eso. Okay. Si hay más detalles, bueno, seguiré observando y diciendo, chao, pues un abrazo. Bueno, un beso grande, Daisy. No, mira, grave esto de cobro de vacuna ahora en mercados, ¿no? En el caso del mercado de cementerio, hay que revisar allí. Me imagino que serán bandas, serán organizaciones delictivas vinculadas también con las que han estado haciendo estragos por allá por el valle, ¿no? La OLP, la OLP debería meterse en el mercado del cementerio. También, y bueno, y de verdad, ahora que se acerca el inicio de clases, vayan, les recomiendo que vayan a la feria escolar que organizó el Ministerio de Comercio, que está, se está llevando a cabo en los espacios del Sambil de la Candelaria. Van a tener un gran, van a encontrar lo que necesitan y van a tener un gran ahorro. Una de las cosas, una de las desventajas que... Hay ventajas y desventajas cuando uno compra a gente que te vende ropa, ropa, qué sé yo, por típico, pues, que estás en tu trabajo y siempre llegó la señora de la ropa y todo el mundo sale corriendo a probarse la ropa que ella está vendiendo en los baños de las instituciones. Eso pasa en todos lados. Y eso tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que, bueno, que ves algo que te gusta y lo puedes sacar y lo puedes pagar por partes, ¿no? No tienes que dar un desembolso fuerte. Pero por otro lado, con el cuento de que lo que pagas por parte te sale más caro. Porque es lo que te dicen, ay, bueno, es que como te lo pago por partes, entonces te clavo más caro. Entonces es cuestión de ver qué le viene mejor a tu bolsillo. ¿No? ¿Qué le viene mejor a tu bolsillo? ¿Pagar las cosas más caras, pagándolas poco a poco, o pagarlas completas? Que, ojo, que a mí me parece que es injusto eso. Que te cobren más caro porque lo estás pagando por partes. No debería ser, porque no el producto que estás vendiendo no se le va aumentando el valor. O sea, tú no estás pagando más por ese producto, tú pagaste lo que pagaste y ya. Pero bueno, esas son las cosas de pagar por partes. Por un lado, bueno, chévere porque tienes el producto, pero por el otro lado, lo pagas 2 y 3 veces más caro de lo que te costaría si lo compraras de un solo golpe. No, otra cosa que también quiero aclarar, porque me he dado cuenta que a veces aquí se dicen cosas y son mal interpretadas, ¿no? Yo lo que quiero es dejar bien claro, aquí en ningún momento se ha dicho que todos los cajeros y todas las cajeras y todos los trabajadores del Central Mairense, supermercados privados y públicos, sean bachaqueros. Lo que sí está claro es que hay empleados de estas cadenas de venta y distribución de alimentos que se prestan al bachaqueo. Y hay testigos de eso. Yo soy testigo, incluso, de la actitud bachaqueril de algunos empleados en algunos Central Mairense. Eso no quiere decir que sean todos. Eso sí, vamos a dejarlo clarito, ¿no? Bueno, ya. Nos tenemos que despedir. Se nos fue rapidito la mañana. Son las 11:52. Leemos Helvética Antiuribe, nos escribe. Un beso grande, Helvética. Y dice, hola, Enza. Ningún programa tiene usuarios tan especiales y particulares como arroba la ventana abierta. Feliz viernes y buena vibra para todos. Feliz viernes y buena vibra para ti, querida Helvética Antiuribe. Y ahora sí, nos despedimos. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a participar de esta gran marcha por la paz de Venezuela, esta marcha patriótica. Estamos viendo bien nutrida la concentración en la bandera. Recordemos, hay una concentración en la bandera, esa es la que parte más, creo que es la que parte un poquito más tarde. Está la concentración en la Canteve, por allá por la avenida Andrés Bello, y ambas marchas confluirán en el Palacio de Miraflores. Llegarán a la avenida Urdaneta y marcharán hasta el Palacio de Miraflores, donde se reunirán, ¿no? Se escuchará la locución del presidente Nicolás Maduro. Así que los invitamos a participar de esta marcha patriótica por la paz. La bandera está full, todavía está a tiempo de formar parte de esta actividad. Ahora, y si, bueno, si no puede asistir por diferentes razones, pues puede hacerle seguimiento a través de los medios del Estado. En este momento vemos por las pantallas de Venezolana de Televisión que se está dirigiendo a los presentes allá en la bandera, Ernesto Villegas. También estamos viendo a Tania Díaz, a Jacqueline Faría, bueno, exigiendo pues que se respete a nuestra patria. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Disfruten de este fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Nos despedimos en los controles, Luis Arroyo, cerrando la ventana, Enza García, y les deseamos, tanto Luis como yo, que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. El lunes nos escuchamos y nos vamos con el Potro Álvarez con Ilegales. Pasarla bien. Chau.